Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten. Así perseguí a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten. Así perseguí a la felicidad, y así perseguí a la felicidad, que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Bienvenidos amigas y amigos a Radio Urbana Radicalmente Democrática. Hoy estamos aquí en su programa La Niñez es Primero. Y bueno, vamos a conversar con nuestra amiga Stephanie Rodríguez. Mucho gusto, bienvenida. Muchas gracias, Beto, y muchas gracias por la invitación. Y un saludo a todas y todas las que escuchan a Radio Urbana Radicalmente Democrática. Gracias a ti por participar. Hoy estamos platicando aquí sobre el tema La Niñez es Primero, sobre embarazos forzados en niñas y adolescentes y su reparación digna. Hay una, en este tipo de realidades que envuelven a la niñez en Guatemala, hay muchas situaciones que la agreden, digámosle así, que agreden su protección integral, digámosle así. Yo quisiera que partiéramos un poco del susto, como dicen, de las estadísticas y de esas situaciones que son un poco como generales, ¿verdad? Porque, por ejemplo, decíamos que en Guatemala la niñez de cada 10, 7 viven en una familia pobre, ¿verdad? Y, por ejemplo, alguien por ahí estaba yo leyendo algunas cuestiones de los SAR, que hay una buena cantidad de niños y niñas que están sufriendo el tema del embarazo, pero tú nos pudieras contar algunos elementos o datos de esta problemática. Sí, bien, para empezar a hablar, el tema de violencia sexual específicamente es un tema bastante complejo y podríamos hablar de un contexto histórico y un tema de violencia estructural como tal y cuáles son las causas del mismo. En el caso de niñas y adolescentes se agudiza mucho más esta situación. Se agudiza aún más esta situación, derivado a que somos un país machista, conservador, de corte racista y otros elementos más que podríamos hablar estructural, en el cual las mujeres en la sociedad tenemos un papel secundario al del hombre. ¿Y cómo es que esta discriminación y este papel secundario se ha transformado a lo largo de siglos? Es decir, desde el tiempo de la conquista como tal, hasta pasando por el conflicto armado interno, y ahorita podríamos ver las secuelas de ver a esa mujer como un objeto más, verlo dentro de la sociedad como una como una sujeta no de derecho, sino que sirve para una función específica, por ejemplo, la reproducción, el mantenimiento de la casa, etcétera, etcétera. En el caso de la violencia sexual en niñas y adolescentes es una gran problemática. Ya no me atrevo a decir que es un fenómeno, porque un fenómeno es cuando se da en una cierta etapa por un cierto tiempo, sino aquí estamos hablando de números realmente impresionantes. Y me gustaría partir que solo el año pasado el Ministerio Público recibe más de 45,000 denuncias de violencia contra la mujer en sus diferentes formas. Aquí hablamos de violencia psicológica, sexual, económica, y estas como tal. Y en el caso de violencia sexual en niñas y adolescentes, se reportan, solo el año pasado reporta el OSAR, el Observatorio de Salud Reproductiva, reporta más de 15,000 embarazos en niñas menores de 16 años. Es un tema bastante alarmante. Pero si eso nos vamos desagregando estas cifras, podríamos encontrar todavía unas que son mucho más preocupantes. Y te digo, esas son del año pasado, pero en el año 2015, solo en lo que vamos de esto de enero a agosto, se han reportado más de 5,000 embarazos en niñas y adolescentes. Y te podría decir que han habido casos de niñas menores de 10 años que resultan embarazadas. Y en este caso hay un reporte 9. De 11, 54 niñas. Menores de 12, 199. Menores de 13, 889. Y menores de 14 años, 3,280. Estamos hablando de números realmente alarmantes. Y eso es que entre más pequeña la niña, mucho más es vulnerable a este tipo de situaciones. ¿Podríamos llamarlo como de esa tendencia? Sí, vamos a partir por varios supuestos. El primero de ellos es que los niños y niñas tienen un proceso de desarrollo, tanto emocional, psíquico, como sexual y corporal. Entonces estamos viendo que los niños y niñas entre menores se encuentran más vulnerables. Y en este caso, imagínate, voy a poner un ejemplo para la estimada audiencia, de una niña menor de 10 años embarazada. Lo que significa esto para ella. Estamos hablando que no tiene, empezando porque no tiene, su cuerpo todavía no ha desarrollado como tal. Sus órganos están en pleno crecimiento. Entonces, son temas bastante complejos a nivel corporal. A nivel psicológico, lo que puede afectar, según los estudios o las ciencias psicológicas establecen que el elemento que más cuesta regenerarse en todo ser humano es la parte psicológica, es la violencia que mucho más cuesta, acompañar, etcétera, etcétera. Y en el tema sexual, obviamente que estamos hablando que es una niña aún que no se ha desarrollado en la parte sexual y que no está capacitada en ninguna forma para ser madre a esa edad. Y en ese sentido, en estas estadísticas vemos que ahí se centra la realidad de que tú decías de la mujer como objeto, ¿verdad? Cabal, entre más pequeña está la niña, tiene menos protección, tiene menos, está un poco más vulnerable y está más, ¿cómo diré? En ese sentido, no sé si tú estarías de acuerdo con esa parte, como con esa tendencia que el machismo o la utilice como un objeto de satisfacción, ¿verdad? Como un objeto de cumplir una tendencia, si se le puede llamar una enfermedad, ¿verdad? Pero bueno, es como este tipo de problemáticas y que vemos como esas causas, como tú ya has dicho en el tema del machismo, pero ¿cómo podemos deshojar esas características del machismo en la situación de las causas y en el uso de los cuerpos de las mujeres y en este caso de las niñas, que se viene concretando y se viene finalizando en la violación? Pero tú decías también que había violencia, que puede haber acoso. ¿Cómo se da ese tipo de realidades hacia las niñas en estas situaciones? Efectivamente, lo que dices, el sistema patriarcal como tal ha utilizado a las mujeres y a las niñas como un objeto, ¿verdad? Como ese objeto sexual que está para garantizar las necesidades del hombre o de los hombres. Así es una concepción, bastante general y simple del machismo y del sistema patriarcal. En el caso de las niñas, aún esta problemática es mucho más grave, porque aquí estamos hablando de cómo los hombres ven a una niña, a una adolescente, como un objeto sexual, como un objeto que pueden tomar hacia ellos para su satisfacción sexual, etcétera, etcétera. Entonces, estos elementos es interesante conjugarlos también con otros elementos sociales que podríamos hablar de controles. En estos podríamos hablar acerca de cómo el tema de una falta de educación, como una falta de salud integral, como también el tema, las cuestiones religiosas muchas veces influyen en que, en sumar o en fortalecer esos estereotipos que se ven hacia las mujeres, de una mujer correcta o una niña que debe llegar, entre comillas, digo porque es una concepción totalmente religiosa, virgen al matrimonio. ¿Cómo es que Inclusive se habla de que una niña que nunca tenía una relación sexual, los hombres la van a estrenar, entre otras cuestiones que podríamos hablar toda la tarde acerca de estos estereotipos. Entonces, sí, generalmente las niñas que están en, digamos, en condiciones mucho más, digamos, más complicadas o precarias en cuestión de pobreza, analfabetismo, falta de educación, falta de salud, estas cuestiones se agravan mucho más porque no hay una protección, digamos, del Estado, no hay una... Y no me atrevo a decir protección, hay una falta de Estado como tal en estos casos complejos. Entonces, ves cómo estos casos de niñas menores de 10 años, hablamos, ¿dónde está el Estado? ¿Qué es lo que está pasando con esta niñez? Que al final son proyectos de vidas los que se obstruyen totalmente. No son únicamente, estamos hablando de que una niña está sometida a una violencia sexual, sino que puede estar sometida a un embarazo forzado y posteriormente una maternidad forzada, porque en ningún momento, digamos, pidió estar en esta situación. Entonces vemos ahí la falta del Estado como tal en la protección de estas niñas. Y en ese sentido, porque cuando hay una especie de violación sexual, ha habido con mucha anterioridad, y se ha visto en varios casos, casos de acoso previo a la situación, ¿verdad? Previo a la consumación del asunto, hay todo un proceso de violencia verbal, violencia psicológica, que podremos ir viendo más adelante. ¿Qué se ha hecho alrededor de esta problemática? Hablaste del Estado y de su función, podríamos hablar un poco de la... ¿Qué se ha hecho desde el Estado guatemalteco? ¿Qué se ha hecho desde las comunidades? Que ustedes conozcan del ICCPG, porque para contarles a las compañeras y compañeras que nos escuchan, Stephanie pertenece al ICCPG, al Instituto de Ciencias de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala. Exacto, esa es la institución que nos está, que está apoyando y donde estás ahorita colaborando y trabajando, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes ese tipo de situaciones? ¿Qué se ha hecho ante este tipo de problemáticas? Es bastante complejo. Yo considero de que es complejo desde el momento de la concepción de la violencia sexual. ¿Cómo es que nosotras y nosotros como sociedad guatemalteca vemos estos fenómenos? Muchas veces esto se ve naturalizado, y un poco saliéndome del tema, pero que digamos podríamos ser un ejemplo, tiene que ver con esto, es por ejemplo cómo es que la violencia de alguna forma está tan naturalizada, cómo es que nosotros a partir de ciertos elementos sociológicos y de históricos somos una sociedad violenta, ¿verdad? Producto de un conflicto armado interno, de una conquista, de invasión, etcétera, etcétera. Entonces, como sociedad, al ver estos casos, muchas veces no tenemos la capacidad de reaccionar. Yo cuando imparto cursos con funcionarios de justicia siempre digo, ¿quién de ustedes no ha visto una niña o una adolescente embarazada? ¿Y cómo lo ven ustedes? Y no ha habido ninguno en el que alguna persona no haya visto esta situación. Entonces, muchas veces como sociedad, hablando en términos generales, lo normalizamos. ¿Cómo es que normalizamos el acoso callejero? ¿Cómo es que normalizamos que un hombre le diga a una mujer algún tipo de, digamos, de palabras en la calle? Entonces, cuando normalizamos este tipo de violencia, la normalizamos toda. ¿Cómo es que antes del 2008-2009 el Código Penal guatemalteco, metiéndonos un poco en la parte penal, cómo establecía, por ejemplo, que la violencia contra las, digamos, la violencia sexual únicamente era contra las mujeres y no contra los hombres? ¿Cómo es que muchas veces al hombre que haya violado a una mujer, digamos, una forma de reparación era que se casara con la víctima? Entonces, estamos hablando de, se normalizan mucho estas situaciones, y esta normalización en la sociedad muchas veces se traslada a políticas públicas, a políticas públicas en diferentes temas, salud, educación, una política penal como tal. Entonces, considero que no se ha abordado las magnitudes que tiene esta gran problemática. A nivel de derecho penal y derechos humanos, que es lo que trabaja la institución, consideramos que hace falta todavía, estamos viendo, digamos, estos temas todavía están creciendo, todavía se están dando la discusión. Si no, vemos que todavía el año pasado se reforma el Código Civil para que los... únicamente las mujeres se pueden casar hasta los 16 años, menores antes no se pueden casar a partir de esta reforma. Entonces vamos viendo que hay cambios simbólicos, sin embargo creo que hay que entrar a este tema mucho más estructural, mucho más tema de políticas de prevención, que si bien el derecho penal lo que hace es que estos casos no queden impunes, pero lo que se debería apostar es las políticas de prevención. Y vemos cómo, poniendo un ejemplo concreto que se ha tratado de hacer, pero que no se ha logrado, es el año pasado cuando se trata de impulsar la ley de juventud, una ley de juventud que tenía un contenido específico en materia de educación sexual integral y laica, y como vemos que los sectores conservadores, en este caso el Congreso, influenciado muchas veces por cuestiones religiosas, de machismo, de sexismo, no permitieron que esto pasara. Y esto era un, digamos, era un buen intento de hacer una política de prevención, para que los niños y niñas y adolescentes pudieran conocer acerca de educación sexual. Gracias, Stephanie. Estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática y estamos en su programa La Niñez es Primero, aquí hablando sobre el tema de embarazos en adolescentes y niñas y su reparación digna. Y cómo el Estado y toda la estructura social que tenemos contribuye a un machismo y a un estado tan débil, ¿verdad?, de atención y reparación. Volvemos en unos momentos, vamos a un corte. Thank you. Bienvenidos amigas y amigos a Radio Urbana Radicalmente Democrática. Estamos en su programa La Niñez es Primero, aquí platicando con la licenciada Stephanie Rodríguez del ICCPG. Licenciada, bueno, digamos Stephanie. Stephanie. Stephanie, estábamos hablando un poco de los esfuerzos estatales que se están haciendo alrededor de la problemática de embarazos forzados. Tú nos hablabas del tema del Código Penal y del Código Civil. ¿Qué se ha hecho alrededor de estas legislaciones? Sí, un poco lo que trabaja el instituto, ¿verdad? Y me gustaría resaltar que, digamos, a nivel de derecho penal, las víctimas de violencia sexual en este caso están protegidas, ¿verdad? Y en el caso de las niñas víctimas de violencia sexual, el Código Penal en su artículo 173, a partir de la entrada en vigencia o de la creación de la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, establece, digamos, el delito de violación. Y una de las formas de agravantes es cuando la niña menor de 14 años queda embarazada, ¿verdad? Se considera siempre una violación. En este caso, recalcar para la estimada audiencia que una niña que sea menor de 14 años que resulte embarazada siempre va a ser producto de violación y ese hecho debe ser investigado y posteriormente juzgado. En el caso del Código Civil, me parece que es un buen avance, digamos, ante la igualdad formal, digamos, ante un marco jurídico de prohibir los matrimonios a niñas menores de 16 años, ¿verdad? Recordemos que en Guatemala han existido cuestiones culturales, como en este caso de que las niñas se casan a temprana edad, ¿verdad? Y podríamos hablar en otro programa acerca de los matrimonios forzados, que va muy relacionado con este tema. Y en el caso de salud, pues el Ministerio Público, el Ministerio de Salud y Asistencia Pública y Social, la Defensa Pública Penal, como tal, hay un protocolo para la atención a víctimas de violencia sexual, que establece una ruta clara de lo que deben de hacer, por ejemplo, los proveedores de salud, la salud pública, cuando se presenta un caso de estos, y qué debe hacer, digamos, la parte del Ministerio Público en investigar. Entonces, ya son avances, digamos, importantes sobre este tema. Permíteme también agregar a eso que tú estás diciendo, de que también los maestros están bajo ley y bajo normas. Actualmente el Ministerio de Educación tiene protocolos de denuncia de violencia, ¿verdad? Entonces los maestros no pueden decir que no están obligados a denunciar, ¿verdad? Es un deber, ahí sí que en ese sentido, de denunciar y de poner atención, ¿verdad? Como un proceso también de atacar a esta problemática por todos lados, ¿verdad? Que se debe de tomar atención. Sí, claro, hay digamos, por la especialidad que trabajo, digamos, son los que más conozco, seguramente debe haber en estos protocolos que tú dices del Ministerio de Salud, donde se deben de denunciar por parte de los profesores y las profesoras cuando conozcan algún caso de violencia como tal. Estas son medidas, básicamente, digamos, después de que suceden los hechos. En el caso del derecho penal, recordemos que viene a ser como uno de sus principios fundamentales, que es la última ratio, o sea, debe ser lo último que se debe acceder cuando, digamos, un derecho ya ha sido vulnerado. Sin embargo, considero que debe haber acciones mucho más concretas en cuestiones de prevención. Y por eso antes del corte establecí acerca de, por ejemplo, esta necesidad de una ley, de esta ley de juventud, donde se podría enmarcar el tema de la educación sexual integral. Muchos estudios de diversos organismos internacionales, y está comprobado que los niños y niñas que tienen una mejor educación en estos temas son menos propicios a que sean víctimas. Entonces, se le debe apostar mucho más a las políticas de prevención en estos casos. En ese sentido, ya hablando un poco de la parte de, para que nuestros oyentes, y esto pareciera una pregunta como un poco rara, pero sí quisiéramos que nuestros oyentes tuvieran bien claro qué estamos entendiendo por un embarazo forzado, cómo lo está considerando la ley, cómo se está considerando desde la parte de la prevención, como decías tú. ¿Cómo estamos viendo una qué características tiene que tener para ser considerado un embarazo forzado? Mira, lo primero, partamos de la legislación guatemalteca, no está tipificado como tal un embarazo forzado o forzoso, como lo llama el derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, diversa jurisprudencia a nivel internacional en casos concretos y estándares internacionales, diversos convenios han establecido lo que es un embarazo forzado. Generalmente, para hablar un poquito histórico, rápidamente, el embarazo forzado se ve está regulado a nivel internacional en el marco de los conflictos armados internos, ¿verdad? Cuando una política o una táctica de guerra era embarazar a las mujeres del enemigo por diversas causas, para que se terminara la parte étnica, cultural, etcétera, etcétera, ¿verdad? Digamos, eso es como ha ido evolucionando. Sin embargo, nuevas teorías sugieren de que un embarazo forzado es todo aquel embarazo que una mujer no desea, simplemente no desea. Ahí tendríamos que hablar de los motivos por los cuales no puede ser víctima de una violencia sexual, puede ser porque en este momento de su vida no quiere ser madre, etcétera, etcétera. Entonces, un embarazo forzado es cualquier embarazo que una mujer no desee y que se le haya impuesto. Eso es básicamente para hablar en general de los embarazos forzados. Y una cosa, cuando, por ejemplo, se dice que el embarazo ocurre entre pares, porque aquí hablando con el tema de adolescentes y jóvenes, por ejemplo, decíamos, si el embarazo se da entre una chica de 14 y un chico de 15, por ejemplo, ¿eso estaría considerado como un embarazo forzado? Si el embarazo se da, por ejemplo, ¿sería un embarazo forzado? Porque ya de por sí es una violencia sexual por la cuestión legal. ¿Pero el embarazo forzado también se considera desde ese punto, de esas realidades? Sí, un poco como te explicaba, ¿verdad? El embarazo forzado no está tipificado en el Código Penal como tal, entonces no existe esa figura. Sin embargo, es muy debatible y es muy interesante que lo traigas a colación en este programa acerca de qué pasa en estos embarazos cuando una niña o un adolescente tiene 14 años y su par tiene 15 años. Digamos, en este caso la ley no ve quién es el agresor, sino se enfoca directamente en la víctima. Entonces, toda niña menor de 14 años que resulte embarazada siempre va a ser producto de una violación. O sea, siempre, así siempre será considerado. Independientemente de quién sea, digamos, el... Se activa todo el proceso jurídico y de atención a la víctima por esta situación. Y de penal también al sujeto, al hombre. Exacto. En este caso, como bien lo dices, el sistema penal aquí no está corroborando quién es. No hay algún eximente que diga que si es un adolescente. Entre dos adolescentes. No, en este caso no lo establece como tal, entonces siempre va a ser una violencia sexual. En este caso todavía creo que hay mucho que debatir, derivado a que son dos personas que tienen más o menos las mismas similitudes y capacidades, digamos, volitivas y mentales para hacerlo. Entonces, aún la ley no ha encontrado una solución para este caso. Creo que es un tema mucho más debatible en el tema que hemos conocido casos donde hay dos jovencitos que, digamos, no tenían una educación sexual correcta, etcétera, otras causas y factores que habría que determinar en cada caso, y resultan embarazados ambos, y ambos tienen 14 años que se hacen esto. La ley aún no tiene una respuesta como tal, pero sí a nivel de estándares internacionales y ya llevando ciertas luces, ¿verdad? Que los jóvenes tienen derecho a una educación sexual integral siempre y cuando no se vulneren otros derechos. Entonces, es un tema que... Y en ese caso, que todavía es bastante joven para hablar. Cabal, porque en ese sentido, al victimario, en este caso, si es una joven o adolescente, se activaría el tema de las sanciones socioeducativas, ¿verdad? Por la cuestión de que ha embarazado a una chica, ¿qué acciones hay con respecto al joven que ha embarazado a la chica en ese punto penal? ¿Hay algo sobre eso en la parte jurídica? Sí, mira, es complicado, como te digo. En este caso habría que ver la situación compleja en la que, digamos, este joven o este adolescente se encuentra, digamos, en qué condiciones se dieron el caso. Entonces, la ley establecerá cuál debe de ser la sanción que más le convenga, ¿verdad? Que en este caso, recordemos que yo creo, en lo particular, y como insisto, que aquí estamos hablando de dos víctimas, no únicamente de la adolescente que está embarazada, sino de cómo el poder punitivo, en este caso, va a ir bajo todo el rigor de la ley con este joven. Entonces habría que ver casos en concreto, pero aquí me parece que hay dos víctimas, y lo importante en esta situación me parece que son dos adolescentes que aún están en etapa de crecimiento y que no han desarrollado, es que el sistema los trate con la... En el caso del joven, con la menor, que no sea tan drástico, tan duro con él, ¿verdad? Derivado sí, del hecho concreto. A nivel local, la comunidad lo que hace es que los caza, por ejemplo. Exacto. Los lleva, porque, y eso recordándome un poco en la parte del área rural, muchas de las comunidades, cuando dos jóvenes se embarazan así en ese sentido, lo que hace la comunidad es cazarlos, ¿verdad? Y la pareja se va a vivir a la casa del muchacho, ¿verdad? Y muchas veces la chica termina sirviéndole a la familia del muchacho, ¿verdad? Entonces termina no solo embarazada, sino que también, bueno, esas son prácticas un poco culturales, pero que también habría que como que ir analizando en el tema de que si... cómo termina esa parte. Siguiendo un poco parte a la parte de las causas en el tema, cuando ya no es una, no son pares, sino cuando es, por ejemplo, un adulto que tiene cierta edad, 40, 50 años, y embaraza a una niña, eso sí podemos decir que ahí hubo un embarazo forzado. Sí, mira, como te digo, son casos concretos, pero me gustaría hablar acerca de algo que tú dices y que me parece muy importante, que digamos no hay que caer en el tema cultural. Ya los convenios internacionales, ya ha hablado acerca de la violencia contra la mujer, que no, por ejemplo, la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belendo Pará, ya ha establecido que no podemos aducir como sociedad cuestiones culturales para normalizar la violencia. Entonces, bajo este marco internacional podemos decir los matrimonios forzados es una parte cultural de algún pueblo originario, no podemos aducir eso, es una violación de derechos humanos y se debe tratar como tal. En este caso, si hay un delito, pues que sea que sean las instituciones de justicia que se encargue. Entonces, quitarlo, lo primero, y yo generalmente trato de abordar siempre esto, quitar el estigma cultural, ¿verdad? De que es como, entonces mi abuela se casó, la casaron con el señor de 60 años, entonces mi abuela y mi madre va a ser igual, y yo por igual, y mis hijas por igual, digamos, hay que romper esos ciclos de cultura, ¿verdad? O sea, no, ninguna parte cultural puede ser contraria a derechos humanos, ya lo ha establecido la OIT, el sistema interamericano y el sistema universal, o sea, quitar esas prácticas, desarraigar esas prácticas culturales de violencia contra la mujer. En el caso concreto que dices y que sale muchas veces en medios de comunicación acerca de por ejemplo, un caso hace 2 años de un concejal de 60 años que estaba teniendo, que había violado a una niña de 13 años, porque estamos hablando de relaciones desiguales de poder. ¿Qué significa esas relaciones desiguales de poder? Esto significa, y lo establece la ley contra el femicidio, que las relaciones iguales de poder son aquellas relaciones donde hombres y mujeres no estamos bajo la misma, o sea, hay una igualdad formal en el marco de la ley, pero en igualdad sustantiva no estamos en las mismas condiciones. Entonces, obviamente este sujeto está haciendo uso de su poder público. Uso de su poder público, de su fuerza de corporal y de ser hombre, de ser poder hombre. Machismo que hay, que le carga a la sociedad en ese punto, ¿verdad? Y que la sociedad no nos dice nada. Pero además habría que decir que ella estaba siendo, ese es un caso de trata también, porque al final también ella estaba siendo vendida, ¿verdad? Muchas de estas, y este tipo de problemas va abarcando también temas de trata, ¿verdad? Porque muchas chicas son embarazadas para poder concebir niños y esos niños luego venderlos, por ejemplo, ¿verdad? Esa realidad también se da alrededor de los embarazos forzados. Esa idea de la mujer como productora de niños para las familias, ya sea extranjeras o locales, ¿verdad? O gente que quiera tener niños, que muchas veces en situaciones de violencia los tienen como trabajadores, explotándolos, ¿verdad? ¿Y cómo está legislado, cómo está visto esto desde la parte legal, Stephanie? Mira, ese es otro fenómeno, digamos, que tampoco el marco jurídico ha podido, dilucidar o se encuentra tipificado de alguna forma. Y es un tema bastante poco explorado, en el sentido de que no hemos visto, por ejemplo, en conflictos armados, lo que sucede en el conflicto armado interno guatemalteco, ¿verdad? Que muchos de estos niños y niñas eran vendidos en el extranjero, eran dados a adopción, etcétera, etcétera. En el caso de Guatemala no recuerdo muy bien si tanto los informes de la verdad establecen acerca de esto, digamos, si se embarazaban a las mujeres, si había una práctica sistemática de embarazo de mujeres para posteriormente, digamos, la venta o adopción de estos niños. En Guatemala, digo, es un tema bastante interesante y sería muy interesante explorarlo, ¿verdad? Y que no está investigado, ¿verdad? ¿Dónde están esos niños originarios de esas violaciones? Exacto, ¿dónde están esos niños de esas violaciones? Pero sí han habido casos concretos en otros países, y por ejemplo, si no estoy mal, en el conflicto de Ruanda, donde se establece que si había una violación sistemática de mujeres para que quedaran embarazadas, y que posteriormente, digamos, aparte de que eran embarazadas por el enemigo, era para acabar con una etnia. Entonces, este ejemplo concreto, ¿verdad? Eran los Hutu contra los Tutsi. Entonces, los Hutu embarazaron a las mujeres Tutsi para acabar, digamos, con la pertinencia étnica, y posteriormente que hubiesen más pobladores o de su cultura, de su etnia como tal. Uh-huh. Entonces era una práctica sistemática, pero como te digo, no hay muchos datos sobre estos, de cuántos eran embarazados para posteriormente venderlos o darlos en adopción. Gracias, Stephanie. Amigos y amigas, estamos aquí en Radio Urbana Radicalmente Democrática, en su programa La Niñez es Primero, hablando sobre embarazos forzados en niñas y adolescentes y, bueno, repasando esa realidad histórica de destrucción, de uso del cuerpo de las mujeres, en este caso de las niñas y adolescentes, para la reproducción, una violación latente de derechos humanos en niñez y adolescencia, que hay debilidad. Estamos aquí, vamos a un corte, los esperamos que sigan con nuestro programa. Tengo una hoja en blanco, cuatro ideas, 10 semanas de pensarte y una botella sin abrir. Algo que se siente en el viento, cae el agua en este momento, algo que aparece. Se fue un día en un minuto, días sin gloria, una historia de amor que parece empezar. Algo que se siente en el viento, una gota de agua en el tiempo, algo que aparece y se parece al sol, que es un rayo de luz, amor que levanta mi cruz. Ahora estoy acá otra vez, my love. Se siente en el viento, una gota de agua en el tiempo, algo que aparece y se parece al sol, que es un rayo de luz, amor que levanta mi cruz. Ahora estoy acá otra vez, my love. Al sol, que es un rayo de luz, amor. Nada mejor, te quiero y te adoro, my love. Bienvenidos amigas y amigos a Radio Urbana Radicalmente Democrática. Estamos en su programa La Niñez es Primero. Hoy estamos aquí platicando con Stephanie Rodríguez del ICCPG sobre embarazos forzados en niñas y adolescentes. Stephanie, estábamos hablando un poco de todo eso que se ha hecho, pero hay una pregunta que creo que es importante hacer en esta parte. ¿Es un embarazo forzado, esta violencia sexual hacia las mujeres, hacia las niñas y las adolescentes, es posible repararla? digamos, de forma, digamos el Código Penal y el Código Procesal Penal y establece los estándares internacionales cómo reparar a una víctima de violencia sexual. Y ha ido mucho más, hay otras corrientes que han ido más de una reparación digna, de que la víctima regrese al estado que se encontraba antes de vulnerar sus derechos, pero ya hay diversas instituciones que están trabajando acerca de, no únicamente hay que regresar a la víctima al estado que se encontraba antes de la vulneración del derecho, sino mejorar las condiciones de vida. Entonces ya hay unas formas de reparación digna como tal, y la ley lo establece. Y en este caso es pueden haber de diferentes formas. Muchas veces las personas cuando escuchan reparación significa una cuestión puramente económica, pecuniaria, pero no es así. Sino es que a estas niñas, a estas adolescentes se les repare el daño, que tengan las posibilidades de una educación, de una salud, de un desarrollo, digamos, todos los derechos fundamentales de los seres humanos. En el caso de la violencia sexual, o de todas las violencias, mejor dicho, es bastante complejo, porque debe haber un acompañamiento psicológico para que esta persona pueda estar en las mejores condiciones posibles. Inclusive, un tema que he hablado, que ya lo ha hablado el Sistema Internacional de Derechos Humanos, es a estas niñas de violencia sexual que queden, por ejemplo, embarazadas, ¿por qué no garantizarles o que tengan la posibilidad de interrumpir este embarazo? Recordemos que este embarazo es producto de una violación, es algo que nunca quisieron, aparte que iba cuestiones muy fuertes sobre el tema de violencia, es a una temprana edad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo no? La interrupción puede ser una forma de reparar a estas niñas, ¿verdad? Que no se les vulnere sus derechos y que no se les obligue a ser madres y posteriormente a tener una maternidad forzada como tal. Sí, porque además habría que decir a los nuestros oyentes que además a la niña, además de que haber sido violada, además de que termina embarazada, ¿verdad? Y después cuando ya tiene al bebé, la obligan a querer, a decir que, a obligarla a fungir una función de mamá que no quiso, como dices tú, ¿verdad? Y a querer el producto que siempre le va a recordar esa situación digámosle así, caótica, que siempre le va a recordar a la persona que la violó, al victimario, ¿verdad? Y en ese caso podremos hablar de cuántas mujeres en ese sentido no le han pasado eso. Las compañeras Ischiles, por ejemplo, supongo que ahí ellas, cuando ellas fueron violadas o ellas fueron agredidas, tuvieron que vivir porque la cultura, porque la familia, porque la sociedad les exigía que cumplieran una función materna, ¿verdad? Y que al final también es una humillación comunitaria, ¿verdad? Sí, y estamos hablando de una vulneración sistemática de derechos humanos. Este tema, yo siempre digo, no hay que verlo desde un punto de vista penal, hay que verlo en una situación de derechos humanos, de cómo es que se te van a vulnerar en hacerlo. Si voy a poner un ejemplo, por ejemplo, a mi edad, o sea, yo aún no he considerado el hecho de ser madre, ¿verdad? Yo, una mujer de 30 años, no me centro en las capacidades como tales, ¿qué se puede significar a una niña de 9, 10 años que está empezando una vida, que se le ha vulnerado sistemáticamente toda su dignidad, su cuerpo, su espiritualidad, su salud, etcétera, etcétera? Se le está obligando a que lleve ese producto de un hecho que le va, como tú dices, un hecho perturbador para toda su vida. Que a las mujeres víctimas de violencia sexual sí se les puede reparar y puede llevar un acompañamiento psicológico, pero jamás podrán tener esa plenitud antes de hacerlo. Entonces, a las niñas se les vulnera aún más estos derechos. Entonces, es un tema bastante complejo que lleva diversas aristas, ¿verdad? ¿Nos podrías como comentar algún ejemplo de alguna legislación que contemple este tipo de acciones? Sí, mira, por ejemplo, en el año 2012, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas establece a Guatemala el número tan grande que hay de niñas embarazadas. Y ojo, este dato siempre es interesante. Guatemala es a nivel de América Latina el segundo país que más reporta embarazos en adolescentes. Eso nos podría decir, nos daría tema para otro programa. Es el segundo país que más reporta niñas embarazadas y adolescentes, pero también establece el Comité de Derechos Humanos de que a estas niñas víctimas de violencia sexual que resulten embarazadas debería permitírseles interrumpir. No estamos hablando de que a todas se les interrumpa sin su consentimiento, sino que tengan esa oportunidad esa oportunidad de interrumpir el embarazo. Y esto tendría que estar en los protocolos de atención, que muchas veces ni existen, ¿verdad? O sí. En el caso de salud, como lo dije al principio, sí hay un protocolo del Ministerio de Salud Pública, donde dice una ruta que debe seguir en casos de violencia sexual, y cómo es que en el primer momento que se tenga un caso de estos, es el tema de salud, no es el tema penal, ese viene en un segundo plano. Uh-huh. Pero ejemplo es que establece que se le debe dar, lo primero que se le debe dar es el tema del kit de emergencia. Este kit de emergencia establece que se le debe hacer una serie de exámenes para ver si no fue contagiada de alguna enfermedad o infección de transmisión sexual de VIH, y que se le debe dar una serie de medicamentos para protegerla, no únicamente de estas enfermedades e infecciones, sino también debe haber la píldora anticonceptiva de emergencia, que lo que hace es que si se le da en el momento después de una violación, esta píldora se debe dar antes de las 72 horas, después de las 72 horas en el que se ha producido la violación, lo que permitirá que esta niña no quede embarazada. Entonces, ya hay un camino para prevenir. Pero muchas veces estas niñas, estamos hablando, por ejemplo, de una comunidad lejana, te puedo decir Huehuetenango, lo más lejos que hay en cantidad de kilómetros. O el Petén, una niña que resulte violada en una finca, estamos hablando, no sé, en Melchor de Mencos. ¿En qué momento va a acceder a un centro de salud para que se le dé este medicamento? Inclusive hay ciertos estudios que han hecho médicas de que no existen, por ejemplo, en todos los hospitales públicos o centros de salud, no existen estos kits. Aunque ya hay un presupuesto, ya el presupuesto del Ministerio de Salud contempla un reglón para este tema, muchas veces no se cumple. Pero en este caso siempre influye un factor que a mí me parece sumamente importante decirlo, que es el tema de la concepción religiosa que tenemos. A pesar de que Guatemala es, el Estado como tal es laico, así lo establece la Constitución Política de la República, aún siguen existiendo estos estereotipos, machistas, sexistas, pero también el tema religioso es muy profundo en el caso de Guatemala. Inclusive todavía hay debates sobre si la píldora anticonceptiva es abortiva, y ya los estudios médicos han establecido que esto no es abortivo. Claro. Entonces, muchas veces las cuestiones religiosas impregnan en la mentalidad de los funcionarios públicos. Y que eso también invisibiliza la denuncia, ¿verdad? Invisibiliza el hecho de que la niña y la familia de la niña denuncien el hecho de la violación. Le esconden o lo naturalizan y dicen, bueno, aceptan con una especie de norma comunitaria el embarazo de la niña en esta situación. Otra situación que yo quisiera plantearte en este tema de la reparación digna. Cuando hablamos de que las niñas o las familias tengan reparación ante un hecho como este, lo legal está. ¿Qué elementos establece la legislación guatemalteca para la reparación digna? Mire, como tal, vamos a partir de dos supuestos. Se habla efectivamente de una reparación digna, pero la reparación digna tiene que ver en cada caso concreto. Entonces, un poco por conocimiento de organizaciones que son creyentes en estos casos, he visto que en cada situación es de diferente forma. Por ejemplo, en el caso de Sepúl Zarco, me parece que es motivo de estudio en cuanto a la reparación digna que pidieron el Ministerio Público y las compañeras creyentes, ¿verdad? Para, por ejemplo, tener un centro de salud en la comunidad donde se les violaron los derechos, en tener una carretera, en tener una escuela con el nombre de víctimas, etcétera, etcétera. Entonces, o garantizar que no vuelva a pasar. Exacto, garantizar que no vuelva a pasar, perdón, que se reforme alguna currícula estudiantil. Entonces depende de cada caso concreto, ¿verdad? Cada víctima en este caso y posteriormente sujeta de derechos verá lo que es más propio para el caso. Y en el caso de las niñas, lo que he podido ver es que se les garantiza que, por ejemplo, que estas niñas puedan continuar sus estudios, ¿verdad? Porque otro tema que es interesante es cómo estas niñas son excluidas del sistema de educación como tal. Entonces, que estas niñas puedan tener la oportunidad de culminar sus estudios, que puedan garantizarle la salud, que puedan garantizar que no se les vuelve a violentar de ninguna forma. Entonces, hay diferentes formas en cada caso concreto. A nivel de lo político, bueno, yo estaba pensando ahorita que te escuchaba, y decía, bueno, en el tema de salud, ahorita con nuestra nueva ministra de salud, digo nuestra porque yo siento que ella en alguna medida sí podría ir haciendo alguna lucha con respecto a estas garantías, ¿verdad? No digamos al tema de lo legal, porque o en la parte de lo Ministerio Público, bueno, Telma no sé si ha estado con ese tema, pero vamos viendo que la inversión también es una parte importante, ¿verdad? ¿Tú crees que vamos hacia esa garantización de políticas de prevención y esas políticas de atención y de derivación? ¿O estamos muy lejos de ese tipo de acciones dentro del Estado y de la comunidad guatemalteca? A mí me parece que, digamos, el sistema de justicia, hay que ser críticos constructivos también, uh-huh. se han hecho esfuerzos interesantes, digamos, del tema de justicia, por ejemplo, tener el modelo de atención integral para las víctimas, que significa que ya no anden, de institución en institución, de ir a INACIF, luego al Ministerio Público, sino que ya este sistema ya está... ya está suficientemente articulado para que no revictimizar en este caso a las víctimas de violencia sexual, sobre todo el tema de mujeres. ¿Cómo es que existe ya una cámara de GESEL para que los niños y niñas ya no se les pueda, en el momento que dan una declaración, estén en todas las condiciones debidas? Este protocolo de atención a víctimas de violencia sexual del Ministerio de Salud Pública. Entonces, sí hay ciertas acciones concretas, sin embargo, no han sido suficientes, y yo debo de apostarle por las políticas de prevención, a pesar de que trabajo el derecho penal, y si hay buenas políticas de prevención no existiría el derecho penal, pero sería lindo quedarme sin trabajo en algún momento en este país y que decir las políticas... Más políticas de prevención. Exacto, sí, funcionaria. Nosotros hablamos desde la Red Niña Niño y desde el movimiento de niñez que realmente sí, debemos de plantear una política de protección integral fundamental. Ahorita actualmente, por ejemplo, está en el proceso de, para los amigos y amigas que no están al tanto de eso, estamos sobre la revisión de la ley PINA, por ejemplo, ¿verdad? Que ya hay varias propuestas de la ley PINA, una de Save the Children, otra de Visión Mundial, varias organizaciones están ya haciendo propuestas para reformar la ley, y yo creo que sería un tema importante de ver en esa parte la violencia sexual y los embarazos forzados, cómo la ley PINA también va fortaleciendo ese proceso, esa red de protección integral. Y en ese sentido, ¿cómo las políticas? ¿Qué elementos tendría que tener para ti una política de prevención pública en este tema? Yo creo, como mi especialidad, no me voy a atrever a decir una política de prevención en el tema de salud, pero en el caso de una política pública de prevención, en el caso de educación, sería que en una currícula estudiantil se tuviera una educación sexual integral, tal y digamos como lo establece apostarle, los derechos humanos, decir, apostarle a una parte de eso. Estamos desde aquí apoyando a todos que estén luchando por la ley. Exacto, eso sería una de las formas. Aquí el derecho penal, digamos, queda por un lado, ajá, pero apostarle mucho al tema de la educación. Inclusive me atrevo a ir mucho más allá. Uh-huh. Es decir, ¿por qué no en las currículas de educación a todo nivel? Estoy hablando desde preprimaria hasta universidad. ¿Por qué no hay un curso de género? ¿Por qué no apostarle a un curso de género? Y sabemos que la teoría de género le apuesta que debe haber una igualdad formal y sustantiva entre hombres y mujeres, y que el género se construye. Entonces, ¿por qué no apostarle a eso, verdad? Porque muchos, y no me atrevo a decir muchos, el tema principal de la violencia estructural es por un tema de este sistema patriarcal, capitalista, etcétera, etcétera, que ve a las mujeres como un objeto más para satisfacer los deseos de un hombre. No solo estoy hablando de la violencia sexual como tal. Y en ese sentido vemos el origen de las problemáticas, están dentro de un esquema que se ha llevado a institucionalizar, ¿verdad? Ahí das un clavo muy, muy importante, ¿verdad? Como el sistema público, cuando manejara un proceso de buenas relaciones de género, no tendríamos policías agresores o policías que no atienden adecuadamente a la víctima, ¿verdad? O la revictimización a nivel de todo el ciclo de denuncia, que a veces la misma institucionalidad le echa la culpa a la víctima. Es que usted se dejó, es que usted permitió, es que usted andaba esa noche a tales con vestidos muy cortos y por eso le pasó eso. Es que es una niña malcriada que debería estar bien en su casa, ¿verdad? O el tema de usted provocó, ¿verdad? O sea, esa culpa que le dan a la víctima es una reiterización, diríamos, de esta situación. Bueno, amigas y amigos, también estamos como en esta área también es de denuncia, ¿verdad? hablando de esta parte del Estado guatemalteco, decimos también que el tema de las propuestas del tema fiscal, vemos que también no está tomando en cuenta el tema de la inversión en temas sociales, ¿verdad? Hemos visto esa parte y estamos hoy en la mañana analizando esto de la propuesta fiscal que está haciendo el gobierno y decimos, ¿a dónde va a invertir? ¿Verdad? Nos va a estar exigiendo que paguemos más, ¿verdad? Sí, pero entonces, ¿hacia dónde van esos impuestos que se están imponiendo, ¿verdad? A una clase que está cada vez más empobrecida, ¿verdad? Entonces, decimos que en ese sentido el Estado debe de invertir más en niñez y adolescencia, y en específicamente en estos temas, ¿no? En esos temas de prevención, de detención, y ¿cómo en ese punto ves tú que está la inversión? ¿Tú crees que hay suficiente inversión o qué elementos deberíamos de tomar en cuenta o que faltan para poder prevenir este tipo de problemáticas? Sabes, es muy interesante lo que tú dices, nunca me había puesto a pensar y sería tema de investigación para hacerlo, el tema de inversión y el tema de violencia en contra de la niñez y adolescencia. Ajá. Derivado a, digamos, un poco hablando acerca de la, digamos, de esta propuesta fiscal que quieren realizar, habría que ver, como bien dices, no solo estudiar la propuesta como tal, sino ver hacia dónde irían dirigidos estos fondos como tal. Me parece que Guatemala es uno de los países que menos le invierten a la niñez y adolescencia, 6.5. ¿verdad? Tú lo sabes mejor, sí, que, 6.5, que yo, en cuanto es muy poco lo que se le apuesta a la niñez y adolescencia, que al final ya no estamos hablando del futuro, sino es el presente de un país. Vemos, por ejemplo, los países, yéndonos un poco lejos, pero los países escandinavos, la apuesta que le dan al tema de la niñez y adolescencia, ¿verdad? Cuánto, en sus diferentes formas, ¿verdad? En educación, salud, recreación, etcétera, etcétera. Pero aquí vemos cómo es que es la limitada capacidad y creo que voluntad política del Estado de querer invertir. Creo que hay muchos sectores, por ejemplo, el tema de justicia, que es lo que yo más conozco. Guatemala también es uno de los países que menos, por ejemplo, Centroamérica, es la única cifra que tengo ahorita, es el país que menos le invierte al tema de justicia. Entonces vemos cómo hay juzgados especializados para conocer violencia contra la mujer. Guatemala somos pionero en ello, pero por ejemplo no hay cobertura a nivel nacional. Entonces las mujeres o niñas que son víctimas de violencia sexual tienen que estarse movilizando. ¿Cuánto representa para esto? O muchas veces no lo hacen porque no tienen las condiciones económicas para hacerlo. Sí, esa es una muestra. Para el Ministerio Público, y así nos podríamos ir de institución en institución. Instituciones son revisando la red de protección supuestamente integral, ¿verdad? Amigos y amigas, estamos aquí en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Bueno, esto ha sido, muchas gracias a Stephanie por acompañarnos. Stephanie viene del ICCPG y nos acompañó hoy con el tema de embarazos forzados en niñas y adolescentes. Queríamos, Stephanie, que nos pudieras como a nuestros amigos oyentes y también ahora que televidentes en Televida de Ciudad Quetzal, nos van a ver el próximo lunes a las 6:00 p.m, por cierto. Si nos pudieras dar un mensaje final frente a esta problemática, ¿verdad? ¿Cómo lo ve el ICCPG? ¿Cómo lo ves tú como mujer, como ciudadana? Sí, mira, lo primero que daría es que no debemos normalizar nunca la violencia, ¿verdad? Eso creo que debemos de partir a que no somos efectivamente somos una sociedad violenta por el contexto, pero no somos violentos por nacimiento o por cuestiones culturales. Y lo segundo es que se debe de apostar a relaciones iguales entre hombres y mujeres, ¿verdad? No hay ninguna diferencia entre ambos sexos, entonces hay que apostarle por un país que sea igualitario de forma sustantiva, ¿verdad? Donde hombres y mujeres se les den las mismas oportunidades, derivado que tenemos las mismas capacidades, entonces apostarle mucho a ese tema y recalcar que para las personas, o en este caso que han sido víctimas de violencia sexual, hay formas de reparación para este daño, ¿verdad? Y que no se queden callados, que la violencia existe y que hay mecanismo de denuncia, aunque son complejos y complicados, pero que denuncie. Y también yo diría, yo agregaría este buen mensaje que tú nos has dado a nosotros los hombres, ¿verdad? Que hagamos conciencia, ¿verdad? A los hombres adultos y jóvenes, que hagamos conciencia sobre el tema del papel y la importancia de respetar ¿verdad? Y de respetar a nuestras compañeras mujeres y a las niñas y adolescentes, ¿verdad? Desde su perspectiva de derechos. Somos sujetos de derechos todos, y más los niños y las niñas y los adolescentes. Amigos y amigas, estamos entonces en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Nos pueden escuchar en laurbanaradio.com. También este programa se retransmite mañana, miércoles, a las 5 de la tarde, y el sábado a las 3 de la tarde. Y bueno, los lunes, por medio de Televida, ahora nos pueden ver también, y vamos a estar ya en video, así que ahí estamos ahí. Un saludo para Ciudad Quetzal también. Un saludo para Ciudad Quetzal, que allá también necesitamos mucho de ese esfuerzo de buena información y información relevante, ¿verdad? Y bueno, amigos y amigas, muchas gracias por sintonizarnos y por escucharnos y vernos ahora. Gracias a David de los controles y gracias a los amigos de Televida por el esfuerzo y apoyo.